Triunfos, derrotas y resistencias en Historias Comunes por Radio Semilla. Diálogos en rebeldía. COVID-19. Implicaciones políticas, económicas y de control en nuestros territorios. Uno, el discurso del proyecto civilizatorio occidental, que demuestra su decadencia, ¿no? No solamente en la parte neoliberal o capitalista, sino desde la atomización de la sociedad, la hiperindividualización de las relaciones humanas, muestra que ante este campo de crisis es insalvable si nos mantenemos en esas lógicas. Y se ve confrontado con un discurso o proyecto civilizatorio que parte desde nuestros propios pueblos y comunidades, ¿no? Un discurso y proyecto que sigue vigente en Latinoamérica y en otras latitudes también del mundo, en el cual las tradiciones y relaciones comunitarias que tenemos como pueblos indígenas o que heredamos a partir de esta cosmovisión y esta parte de integrar al mundo y de conocer y concebir la realidad, están demostrando que es las únicas alternativas que desde los pueblos pueden resolver esta parte de crisis, ¿no? Aquí en la asamblea del barrio donde vivo, es un barrio de corte indígena popular obrero, lo que se está haciendo es que a partir de las tradiciones políticas, las tradiciones culturales que mantenemos aquí, nos organizamos para justamente poder hacer frente a la crisis de manera solidaria en temas de alimentación o de cultivos agroecológicos. Evidentemente, el capitalismo y el Estado-nación son dos ideas que van juntas. Entonces, pues, ¿por qué? Porque el Estado necesita del capitalismo para llevar a cabo su proyecto de nación, y el capitalismo necesita del Estado justamente para que proteja su propiedad privada, ¿no? Y por eso es que ahorita estamos viendo que toda esta militarización, toda esta violencia y demás está yendo de forma diferenciada en beneficio de los capitales transnacionales y sobre todo para todos aquellos sectores del Estado que no se incluyen, ¿no?, dentro del proyecto, como lo son los pueblos originarios. Ahorita en México, por ejemplo, hasta la semana pasada, en 15 días que llevamos de cuarentena, habían 3 casos registrados de defensores del territorio asesinados, y también habían casos de 6 feminicidios a niñas en México, ¿no? ¿Por qué? Porque la violencia, nos damos cuenta que hacia nosotras está dentro del espacio privado, ¿no? Entonces también va a ser importante después cómo podemos recuperar este espacio público, pero pues no de la forma en la que estaba antes, ¿no? Que era totalmente excluyente también, ¿no? Diálogos en Rebeldía es una construcción de educadoras y educadores populares en movimiento y la red Alforja. ¿Sabías qué? Radio Semilla participa activamente de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, que está formada por diversos medios gráficos, radiales, televisivos, agencias y portales de noticias, encarando los problemas comunes, compartiendo las experiencias y aprendizajes que conllevan y, por supuesto, apoyándose y defendiéndose en tanto medios comunitarios, alternativos y populares. Organisation mondiale yo pa pou nou yo ye. Sa la pou e devole yo piye devore. Le pep ki lundi pran fizi yo konen yo bouke. La médecine internationale sa met kol sou kote. Yo fè réunion, yo palé, yo rancé. Devant vè champagne, bon divin, qu'importe, c'est la s'arrêté. Le pep en basam, tout pays, tout côté. Moi, remè tant des autres cap analysé. L'el pas concerné. L'el pas concerné. Tout ça, moun bable tende, c'est vérité lié. Réactionnaire sous-développé, yo sa pi dangere. L'intérêt yo menacé, c'est yo toujours relé. Toute force interventionniste yo pour pep qui soulevé. La classe dominante intelligent qu'elle y est. En principe, qu'on est qu'elle en minorité, le compte qui j'en pour jouer. Position des classes, dit, c'est ça qui comptait. La faire l'impossible, la craser, la briser pour l'éliminer. Si monde qui lançait. N'a bon, mais j'ouk maïmi, j'ouk t'en nous libérer. En confiance dans l'idole pepio qui pas fait tomber. Délivrance au CGFO, au lancin qui a coulé. Graine docteur t'a voulu prescrit, au voyez ça j'étais. N'a voyons sali pour toute pep cablité. En pile compliment pour tout le monde qui tombe pour cause liberté. Pour chien haïtien kap di yo kiltive, kap fè commerce ak misère réfugié la université. Nous voyons plot craché la université. Nous voyons plot craché la université. Nous voyons plot craché. Buen día, Henry, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andas? Bien, te agradezco mucho de Historias Comunes este tiempo que nos dedica y creemos que nos va a ser muy útil tu palabra para aprendizaje sobre Haití. Historias Comunes hace estos recorridos de historias de vida para obtener aprendizaje sobre la posibilidad cierta de poder aislarse de los mandatos del sistema y poder tener un pensamiento más libre y más crítico y no responder a esos mandatos disciplinadores que nos vienen de distintos modos, que nos vienen a través de la cultura, de la familia, de la escuela, del trabajo, de las relaciones. Entonces no es fácil, digamos, ir a contracorriente muchas veces. Pero hay historias que pueden. Entonces, de esas historias que aprendemos, tu historia es una de esas, por eso la vamos a recorrer. Henry, tú eres de Haití, de Puerto Príncipe. Contextualízalo un poquito de cómo era tu familia o cómo es tu familia cuando vos naciste allá por la década del 50 y cómo era Haití, tu medio, cuando viniste al mundo. Yo nací en Puerto Príncipe, la capital. Después fuimos a vivir a Pétionville, que es un barrio acomodado, es decir, de clase media más bien alta. Es decir, nunca pasé hambre. Tuve, digamos, una infancia bastante acomodada. Pude ir a una buena escuela y tener vacaciones. Es decir, digamos, no pertenezco a los sectores. Yo provengo de sectores más bien acomodados, ¿no?, de la sociedad haitiana. Pero en Haití, más allá del lugar de nacimiento de uno, el empobrecimiento es tan mayoritario y tan dramático que es imposible ser, y eso es imposible no ser visible, ¿no? Visible para todos. Entonces, desde temprana edad me empecé a cuestionar. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay una anécdota que cuento siempre. Creo que tenía 8 años o 9 años. Era Navidad. Mi papá siempre solía ir con mi hermano. Era mayor que yo y mi hermana menor. Y el chofer, íbamos al centro de la capital, Puerto Príncipe, para elegir algún tipo de regalo, ropa, lo que sea. Lo hacía siempre con nosotros el 24 a la tarde. Sí. Y después nos quedábamos a comer un sándwich ahí. Había un bar que él conocía a la gente ahí, nos traían. Entonces estábamos en el auto y se acercaba un chiquito de mi edad con la mano tendida así, pidiendo, ¿no?, solicitando una limosna. Papá le dio algo. Entonces yo dije a mi papá, ¿por qué nosotros podemos hacer esto y el chiquito no, ese chiquito no lo puede hacer y veía a otros? Entonces él me miró sorprendido y me dijo, algún día, si no, quizás cuando sea más grande, vos vas a poder tener una respuesta, ¿no? Eso me dijo él. Yo me acuerdo, yo tenía 8 o 9 años, no más de esto, creo. Y algo que me marcó siempre, cuando iba a la escuela, nos llevaban un chofer a la escuela, pero en el camino uno veía a las vendedoras sentadas en la calle, a las campesinas que bajaban con los cestos cargados de frutas, de legumbres, etcétera, caminando kilómetros, sabiendo que venían de Quesco, que está bastante lejos de la capital, ¿no?, a pie, y después volviendo a la tarde, bajo el sol de plomo del Caribe, ¿no? A veces sin vender prácticamente nada, subiendo también, volviendo a pie. Y yo nací 5 años después, nací en el 59, 5 años después surgió el... Ganó en elecciones fraudulentas Duvalier padre, François Duvalier. Entonces digamos que mi infancia se va a desarrollar y también parte de mi juventud bajo el régimen de ellos, porque estuvieron de 57 hasta 86, ¿no? Entonces, después en el año 64 ya tenía 12 años, Duvalier se hizo proclamar presidente vitalicio. O sea, abiertamente había una dictadura feroz que mató a miles y miles de haitianos, ¿no? Y ahí se veía todo el peso del sistema fascista criollo y el peso también de la embajada norteamericana y del poder norteamericano en Haití. Y lo que de mi infancia también me resultaba raro, que Haití en aquel momento era un lugar de concentración turística importante en el Caribe. Entonces yo veía esos cruceros, esos buques grandes que llegaban al puerto de Puerto Príncipe, ¿no? Llegando a un lugar que se llama el Bicentenario, y esa gente que llegaban y bajaban sin zapatos algunos a veces, teniendo una actitud realmente de, yo diría de colonos, ¿no? En una tierra conquistada, ¿no? Sin respeto, sin nada. Y otra cosa también cuando llegaban los buques de guerra, ¿no? De Norteamérica, ¿no? Ellos hacían escala y entonces los marines bajaban y yo veía cómo agarraban algunas chiquitas, algunas mujeres, se iban, se peleaban, rompían cosas y no había posibilidades. Más el régimen de terror que existía con los Tonton Macut, que es la policía, la milicia de los Duvalier, que había el cuerpo militar, las fuerzas armadas y también había la milicia, que tenían derecho de vida o muerte sobre cualquiera, ¿no? Era un régimen de terror y este panorama. Entonces yo desde joven me preguntaba por qué mi país era así. Y yo me acuerdo, una de las influencias más grandes que yo tuve fue un profesor de ciencias sociales que se llamaba, creo que ha muerto ya, Raymond Wainwright. Ese hombre es el primer, digamos, la primera persona que empezó a marcar mi vida, a hacerme ver que las cosas no ocurren porque sí. Henry, está corto un poco la grabación. Vamos a ver. Pero te hago una pregunta. ¿Tu padre en qué trabajaba? Mi papá trabajaba, era de la justicia, trabajaba en tribunales y mi mamá trabaja en la contabilidad de un negocio importante en Puerto Príncipe. Ah, ¿dos hermanos tenías vos? Sí, un hermano más mayor y una hermana menor. Mi hermano más mayor ya falleció hace 3 años y una hermana menor que vive. O sea que a pesar de tu corta edad, la opresión no te pasaba desapercibida. No, la opresión, pero más bien la opresión yo sentía porque viendo gente armada siempre en las calles, los desfiles que se hacían en mayo, 22 de mayo, 22 de septiembre, para aniversario de la llegada al poder de ese hombre. Y eso es una parte, pero lo que más me impactaba era la situación que yo veía la gran mayoría, ¿no? Desde chicos hasta gente grande, gente pidiendo en la calle, ¿no? La suciedad que había en la ciudad, ahora es peor, evidentemente, ahora es, digamos, un desastre total, ¿no? Por lo menos había zonas en aquel momento donde uno podía circular y había el Bicentenario cerca del mar, que era una especie de malecón nuestro, ¿no? Que era, digamos, un punto de atracción importante en el Caribe desde el año 46, ¿no? O el Bicentenario de la ciudad de Puerto Príncipe. Ahora Puerto Príncipe es un vasto depósito, ¿no? Pero yo veía esa masa de gente que que pedía, que deambulaba, es decir, gente que tiene 10, 15 años, pues los veía cargados de cosas, ¿no? Entonces eso me impactaba y trataba en mi juventud, de, qué sé yo, desde mi infancia, de entender por qué esto, por qué esa diferencia, ¿no? Y ahí este profesor que te contaba Renoir me empezó en clase a explicar ciertas cosas, a hacernos ver que no es un problema casual, que hay cosas que explican esto, y hay que estudiar para ver esto, pero hay que estudiar con espíritu crítico, no repetir como loros cosas, ¿no? Buscar las explicaciones. Entonces ahí empezamos a ver la importancia de la historia nuestra, la historia de Haití. Y estudiábamos en una escuela donde los manuales de historia, era un manual preparado por los curas, se llama Instrucción Cristiana de los franceses. Evidentemente contaban ellos la historia de Haití a su manera. Entonces, por primera vez que voy a encontrar un profesor que me va a explicar la historia nuestra desde el punto de vista de los oprimidos, de los que hicieron la revolución realmente, ¿no? Ahí voy a establecer por primera vez diferencia entre esclavos y esclavizados, porque suelen hablar de esclavos y él no decía, no, nadie elige ese esclavo. Entonces, esclavizado, una oposición de fuerza, arrancar desde África, eso es lo que significó la trata, el comercio triangular, el genocidio cometido contra los Tainos, Caribes, Arawaks, los primeros habitantes, los verdaderos dueños de la isla. No hay que olvidar, Haití es un nombre Taino, de origen Taino, que significa tierra montañosa. Entonces ahí empezó a pensar realmente y ver 3 siglos de esclavitud, qué significó eso, qué significó la esclavitud como elemento de acumulación originaria para el desarrollo del capital, el propio desarrollo del capitalismo. Entonces, ahí uno va a empezar a hilar un poco mejor, ¿no? Por eso que en mi familia siempre hubo una actitud crítica hacia los Duvalier, más allá de que algunos primos tiernamente denunciaron viendo lo que era esto, ¿no? Es decir, yo no provengo de una familia duvalierista, totomacut dirían allá, ¿no? Había más bien un debate crítico. Si chat connaît, sirette connaît, enduit à sécher dans le soleil. À condition, bon pec ou lève, t'es caché jusqu'à ce qu'elle faise. Tant qu'on t'y bébé clan vaisseau, t'as cap chanter coquillot, si veillant va tourner les dos, bête cap ramper par le fait zéro. L'amitié loin, l'amitié près, grande est toujours à discuter. Avec patience, on les fuck ou bien, il suffit que au papa il les gagne. Cérémonie fait commencer, une des 3-4 qui restera. Est-ce que c'est ou est-ce que c'est moins, quand même faut que la dernière verra. Babouquette comme ancien modèle, vivi d'un grien pour mamzelle. Qui ça la pour faire qu'elle saute, c'est toujours à recommencer. Au contraire, n'a va motivé pour nous essayer en scène d'apprendre, tourner sans poêle, sans comme qui elle fait belle de virer la riel. Zami brem, bral, kai zami noué. Zami bre mbral kay zami loin. Yo di zami loin, c'est l'agent serré. Mes zami bre, c'est couteau de bon. Mbral oué si c'est vrai. Zami bre mbral kay zami loin. Zami bre mbral kay zami loin. Yo di zami loin, c'est l'agent serré. Mes amis prêts, c'est couteau de bord, faire ouais, c'est pas vrai. Chita causement l'on condition pour ne pas bal sension au courant. Développement l'on conversation, qu'on place tout à fait signifiant. La force de phrase de l'homme parlant, c'est de dire ou bien nous voulons que le développement serve de guide aux gens de mauvaises intentions. Si ta condition l'en présent, c'est vrai, dévoie un peuple conscient. Il faudrait que l'encourager n'est qu'y comprenne qui vérité. Malgré tout, c'est yo kapoule, j'ai un jeu, c'est yo qui l'espoir. Zami loin là pour le recevoir, tout le monde là, car y a pas de tracas. Enfin, sans destruction, nous chita sous malédiction. C'est pas chita à critiquer, puisque c'est crasé, n'a pas crasé. Une des trois quatre après passé, bas pour qu'être là va pisserer, sous tête l'eau sous ça va couler, si goutillon l'aide n'a pas mandé. Zami bre m'bral kaj zami noue. Zami bre m'bral kaj zami noue. Yo di zami noue, c'est l'argent serré. Mais zami bre, c'est couteau de bois, m'bral oué si c'est vrai. Zami bre m'bral kaj zami noue. Zami bre m'bral kaj zami noue. Yo di zami noue, c'est l'argent serré. Mes amis prêts, c'est couteau de bord, faire ouais, c'est pas vrai. Entonces me decías que hay un, que había un primo tuyo que también... Exactamente, entonces para mi cumpleaños, un 26 de julio, como ya la revolución había triunfado en Cuba en el año 59, y él era fanático de Fidel, de Che, etcétera. Entonces me regaló mi primer libro de lectura marxista, de literatura marxista, El Manifiesto. Creo que lo leí, pero no había mucho. Al año siguiente, con un grupo de compañeros, empecé a militar dentro de las filas del Partido Comunista Haitiano, pero muy pronto, dos o tres años hemos dejado, viendo la posición colaboracionista con el régimen en el poder, ¿no? Era tremendo esto. Y hay un hecho importante que va a marcar esta ruptura, porque yo te estoy hablando de los años 67-69, que es la guerrilla llevada adelante por el Partido Unificado de los Comunistas Haitianos, que es otra cosa, porque el Partido Unificado de los Comunistas Haitianos es diferente al Partido Comunista Haitiano. Entonces, fue una fusión entre dos partidos. ¿Tienen origen distinto o es una división? Sí, de origen distinto. El Partido Comunista Haitiano nació en el año 34, fue formado principalmente por Jacques Roumen, el que escribió en Los Gobernantes del Rocío, ¿no? Un gran intelectual haitiano que creó también el Bureau de Etnología, que va a ser hoy la Facultad de Etnología. Escribió mucho sobre la cultura popular haitiana, era un partido combativo, antiimperialista, etc. Pero después Roumen murió, dicen que fue asesinado, todavía no se sabe bien. Entonces el partido entró en la clandestinidad, después resurgió y un cierto ex pastor justo tomó la dirección, después también volvieron a pasar la clandestinidad diciendo que no iban a molestar al gobierno de Estimé. Estoy hablando de los años 48-46. Entonces, después bajo Duvalier va a aparecer como secretario general un cierto que decía que la historia procede por eliminación de clases. Entonces, era la época de las clases medias, después viene la hora del proletariado y el campesinado, una especie de darwinismo social al final, evolucionismo, entender burguesía, proletariado, campesino así, sin lucha. Entonces había que entender que la época de Duvalier era, bueno, y nosotros sabíamos que Duvalier asesinaba gente, robaban, era corrupto, era pro-norteamericano, era un bastión anticomunista, como un partido comunista podría hacer esto. Entonces empezamos a cuestionar muchísimas cosas. Y en el año 69, Duvalier va a aniquilar la guerrilla del Push. El Push el Partido Unificado de los Comunistas Haitianos proviene de la fusión entre dos partidos de izquierda, el Partido de Entendimiento Popular y el Partido de Unidad Democrática Popular. Entonces ellos se fusionaron y formaron el PUF. Pero evidentemente con la crisis, con la represión feroz que había, muchos de sus dirigentes tuvieron que salir. Entonces fueron a la Unión Soviética en aquel momento, un grupo se fue a México y varios se quedaron en Europa Oriental. Sin embargo, seguían trabajando, organizando congresos, etcétera, y determinaron llevar adelante una lucha guerrillera urbana, sobre todo en el año 68-69. Y en 69 fue aniquilada la guerrilla. Entonces, y veo que el Partido Comunista Haitiano no tomaba ninguna posición al respecto. Habían asesinado a compañeros que venían a luchar contra una dictadura. Entonces, eso marcó una ruptura. A partir del momento empezamos a tener persecución, y eso durante 2 o 3 años, teníamos 4. Entonces, con derecho a designar a su sucesor y designó a su hijo, que tenía 19 años en aquel momento, Jean-Claude Duvalier. Entonces, era la continuidad del rey. Y si bien suavizaron algunas expresiones bestiales que tenían en contra de la represión, pero la represión seguía, ¿no? Entonces, algunos no tuvimos otra elección que salir afuera del país y a militar afuera. Entonces, durante mi estadía afuera, pudo salir también, porque hay una cosa que la gente no sabe mucho. Nosotros, por más que fuéramos haitianos, cualquier haitiano en la época de la dictadura, para salir o entrar o volver al país necesitamos tener visa. No es que viva un país extranjero. Ya no para entrar o para salir necesitaba tener visa, es una forma de control que ellos tenían. Bueno, yo obtuve la visa gracias a los contactos de mi papá que trabajaba en tribunales y pudo salir y venía la gente. Y hablabas recién con respecto a Haití, ¿no? Haití se conoce como Vodú, país más pobre. Eso es lo único que uno escucha, ¿no? Entonces, y cuando tenemos una gran historia y ligada mucho a la lucha por la libertad y la independencia en Latinoamérica, no hay que olvidar la ayuda de Dessalines a Miranda. Dessalines, el héroe que proclamó la independencia nuestra el 1 de enero de 1804. También la ayuda de Petión, sobre todo a Bolívar, en 2 oportunidades, con armas, municiones, dinero, imprenta, cuántos fusiles y también voluntarios, a cambio de pedir solamente a Bolívar a los esclavistas y las esclavizadas a donde iban. Era lo que cumplió el libertador. Entonces, la lucha nuestra está, digamos, atada también a la lucha en la patria grande. Así, centenares de haitianos murieron para la independencia de Venezuela, de Ecuador, de Colombia. Chanter, il laisse caer des sacs clés. Direct sort vin rassembleman woy. Grasse waz va tou ne kay mama. Tim tim pou a chèche. Les ka vin pran la relève. Frèm yo wale si milan lo. Frèm yo wale gine l'anboa. Frèm yo wale si milan lo. Frèm yo wale gine l'anboa. Tim tim pou a chèche. Les ka vin pran la relève. Mete Haiti kanpe. Bueno, estamos entrevistando a Henry Boisrolin, haitiano del Comité Democrático Haitiano, y hay una pregunta que me parece fundamental para entender Haití, que es ¿cuál es la incidencia de Estados Unidos en Haití y cuál es su principal interés en esa región? ¿Me podés contar? Bueno, en primer lugar, hay que ver que la historia de Haití es una historia relevante, única en la humanidad, porque son los propios esclavizados que vencieron en el campo de batalla y de las ideas al colonialismo, a la esclavitud, poniendo fin a eso y construir una nación. Pero a partir, eso ocurrió en 1804, en 1806, hubo un golpe de Estado, una contrarrevolución. Triunfo. En el Banco Central de Haití nos sacó nuestra reserva de oro diciendo que había muchos disturbios y van a conservar eso para nosotros, pero nunca fue de vuelta esto. Esta reserva nunca fue de vuelta. En 1915, el 28 de julio de 1915, ellos desembarcaron tropas militares, ocuparon el país durante 19 años, transformando a Haití en una perfecta neocolonia de los Estados Unidos. A partir de ahí, todo o prácticamente todo lo que se decide en el país, de cierta trascendencia en materia política, etc., tenía que tener la bendición o la orden de Washington. Entonces, son las estructuras neocoloniales que explican básicamente el grave o el enorme empobrecimiento del pueblo de Haití año tras año. Y este régimen, para poder mantenerse, tuvo que recurrir a maniobras fraudulentas electorales, a veces a golpe de Estado y a veces a intervenciones directas de tropas internacionales. Por ejemplo, lo vimos en el año 1994, supuestamente para el retorno del presidente Aristide, lo vimos en el 2004, después del secuestro y expulsión del país del presidente Aristide, desembarcaron tropas canadienses, francesas y norteamericanas, ocupando el país, y después, en junio, apareció la MINUSTAH, la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, que ha cometido masacres, violaciones de niñas, mujeres, que ha traído el cólera, matando a más de 20.000 haitianos, enfermando casi 1 millón. Bueno, entonces esto, Estados Unidos decide de la vida, sobre la vida y la muerte de los haitianos. El único presidente que ganó una elección en apoyo norteamericano fue en diciembre del 16 de diciembre de 1990, cuando ganó las elecciones, pero 7 meses después le hicieron un golpe de Estado, es decir, en septiembre de 1990-91. Ahora, ¿cuál es el interés? Los intereses son varios. En primer lugar, es un interés geopolítico. No hay que olvidar que Haití comparte la misma isla con la República Dominicana. En segundo lugar, Haití es un país donde las clases dominantes son tan débiles y no tienen base popular, nada de por ese estilo, no pueden ganar elecciones de manera limpia. Además, Haití es el país más próximo a Cuba, 77 kilómetros nos separan el Canal de los Vientos. Haití está a escasos minutos de vuelo de Jamaica, como así de Puerto Rico. Entonces, Haití ocupa un lugar central en el Caribe, en las grandes Antillas. Entonces, perder el control de Haití sería también tener repercusiones en República Dominicana, un mayor afianzamiento y colaboración con Cuba, etcétera, entonces, en la zona. Y más aún cuando hay una parte del Mar Caribe que comparten Haití y Venezuela. Entonces, acá está claro que hay un interés, sobre todo desde la época de la dictadura de los Duvalier, donde ese régimen dictatorial sanguinario que mató a miles y miles de haitianos representó para los norteamericanos un bastión anticomunista en Haití. Por ejemplo, Haití en el mundo, se conoció en el mundo hasta los años 80 como primer país exportador de pelotas de béisbol, cuando el béisbol no es un juego nacional, no se juega al béisbol allá prácticamente, no es como en Cuba, en República Dominicana, en Puerto Rico, etcétera. En Haití no se juega más al fútbol. Sin embargo, una empresa norteamericana había instalado ahí sus instalaciones porque pagaban $5 las 8 o 12 horas, cuando para hacer ese mismo trabajo en los Estados Unidos tenían que pagar $5 la hora. Entonces, es obvio que había un beneficio económico enorme ahí. Entonces, transformando a Haití así en país productor de mano de obra mucho más barata en la zona. Eso pasó también en las famosas maquiladoras. Son empresas que no pagan ningún impuesto, que están en zonas francas y que producen para el mercado norteamericano de manera exclusiva. Entonces, capitales norteamericanos administrados por algún representante haitiano, no pagan impuestos, no respetan ninguna ley laboral. Los sindicatos son perseguidos a pesar del esfuerzo de un sindicato como Batalla Obrera y otro más, la Central Autónoma de Trabajadores Haitianos, pero ellos en el país gozan de toda inmunidad e impunidad, ¿no?, para poder explotar la mano de obra. Y el otro tema, dicen que Haití tiene reserva de oro, etcétera, que lo han sacado, pero esto yo no tengo la prueba concreta. Haití tiene distintas islas alrededor. Una de las islas es la isla La Navas, donde hace ya varias décadas ya los norteamericanos han plantado su bandera ahí y nadie puede entrar sin permiso de ellos. Entonces, es un control absoluto y no hay que olvidar que, bueno, ellos poseen todavía en Cuba, han usurpado una parte del territorio cubano, en la parte de Guantánamo, donde tienen una base, cárcel, etcétera, y es el lugar más próximo a Haití, donde también hay muchos haitianos en esta zona de Cuba, en el oriente cubano. Entonces, hay un montón de elementos que hay que ver ahí. También está el tema étnico. No hay que olvidar que Haití fue el primer país independiente, la primera república negra en el mundo. Eso tiene un impacto tanto en África como en los Estados Unidos de Norteamérica, donde hay una población de casi 13% de la población afro-norteamericana en los Estados Unidos. Y no hay que olvidar, durante la época de los Black Power, de las Panteras Negras en Estados Unidos, muchos líderes como Eldridge Cleaver, Wayne Newton, Stokely Carmichael, Bobby Seale, etcétera, ellos tenían referencia, tenían en sus oficinas fotos de los líderes de la revolución haitiana. Una revolución también que supo ser internacionalista. Dessalines ayudando a Miranda y Petion ayudando a Bolívar en distintas oportunidades, en dos oportunidades concretamente, con armas, municiones, dinero, víveres y voluntarios. Varios haitianos murieron para la independencia de Venezuela, de Colombia, Ecuador, etc. Entonces, ese ejemplo histórico hay que borrar, hay que silenciar y hay que hacerlo fracasar para que realmente para seguir bajo la órbita de los norteamericanos. Muy bien, queda mucho más claro entonces el interés de Estados Unidos. Ahora me quiero detener en la en las esperanzas políticas del pueblo haitiano. Después de esta larga historia de resistencia, porque a las potencias extranjeras, porque han pasado a España, ha pasado Francia, ha pasado Inglaterra, y se ha instalado Estados Unidos en la dominación y la opresión del pueblo haitiano. ¿Por dónde pasan las esperanzas políticas del pueblo haitiano si pensamos nosotros en poder sacudirse este régimen de opresión que tiene y pensamos en una justicia social tan necesaria para el pueblo haitiano? ¿Por dónde verías vos, en este momento que estamos atravesando en general en América Latina, una instancia bastante desalentadora? Necesitamos mirar esas experiencias que nos den esperanzas para América Latina, y creo que el pueblo haitiano tiene esas esperanzas. ¿Por dónde las verías vos? Bueno, es difícil responder a esta pregunta. Evidentemente, creo que nadie tiene la bola de cristal ahí para poder determinar algo. Yo creo que los procesos revolucionarios son procesos creativos, ¿no? La revolución no está escrita en ningún libro, no es libro de receta, pero hay algunos elementos que nos pueden guiar y aleccionar, ¿no? Como bien decía Lenin, toda teoría revolucionaria sin una práctica revolucionaria estéril, toda práctica revolucionaria sin una teoría revolucionaria es ciega. Entonces, en ese sentido, hay lecciones que hemos aprendido. Por ejemplo, sabemos que el mayor esfuerzo tiene que venir de nosotros, del pueblo haitiano y de sus organizaciones. Pero también entendemos como condición necesaria, no suficiente, evidentemente, no aislarnos de Latinoamérica. La solidaridad internacional, sobre todo de la región del Caribe y de América Latina, esa solidaridad es fundamental para poder enfrentar al imperialismo y sus representantes en el territorio haitiano. Eso es un primer elemento que creo que tenemos que trabajar mucho, mucho más, y a través de los años se ha demostrado que no solamente los hermanos y las hermanas en Latinoamérica no conocen la historia nuestra, sino conocen una historia tergiversada y la realidad también, difundida por los grandes medios, lo difunden de manera a través de tergiversaciones. Entonces, también creemos que nuestra lucha tiene mucho que ver, tiene muchos puntos en común con lo que se desarrolla en Argentina, en Chile, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, etc. Es decir, no hay diferencia. Se trata de una lucha por la liberación nacional y social, por recuperar nuestra soberanía y nuestro derecho a la autodeterminación. Eso está claro. Y el otro elemento que nosotros vemos es que las organizaciones de izquierda, sobre todo, tenían un trabajo más bien sectario a veces. Hoy hemos aprendido, creo, que hace falta unirnos, hace falta crear un frente, y ahora hay esperanzas reales. Por ejemplo, existe COMBIT, que es una organización que agrupa distintas organizaciones de izquierda, y existe un foro patriótico que nació a fines del año pasado. El foro patriótico es mucho más amplio y tiene sectores de izquierda marxista, leninista o izquierda nacionalista también, y algún sector de la democracia populista, del sector progresista, ¿no? Entonces es un foro mucho más amplio, entendiendo que esta problemática no la podamos resolver con solo sector, hace falta un frente. La esperanza yo la veo también en el sentido de que hay una especie de punto de acuerdo de derrocar al gobierno actual, de no organizar elecciones por 3 años, tener un gobierno de transición capaz de poner en aplicación algunas medidas económicas rápidas para paliar el hambre, desocupar el país, es decir, poner fin a la ocupación internacional, recuperar así nuestra soberanía, nuestro derecho a la autodeterminación, y realizar una gran conferencia nacional donde los sectores progresistas y revolucionarios en Haití se van a reunir para realmente elaborar un verdadero proyecto político. Y eso es un plazo de 3 años más o menos. Creo que hay un consenso general con respecto a esto. Y después la esperanza yo la veo también en el salto cualitativo y cuantitativo que se ha dado al nivel de conciencia de las masas haitianas. Porque como bien dijo Mamau, las masas son las verdaderas heroínas. Los dirigentes son perfiles que tienen que interpretar y tratar de dirigir eso, acompañar, ¿no? Entonces, fundamentalmente veo que hay una conciencia tanto en el sector rural como en el sector urbano, por supuesto. No es una conciencia revolucionaria acabada, porque esta conciencia se construye siempre a partir del desarrollo de la lucha de clases, pero yo lo veo así. También veo también en la mayor debilidad que tiene la oligarquía, donde cada vez recurre a más represión, incluso a intromisión en nuestros asuntos de mercenarios extranjeros para proteger a ellos, enfrentar a las masas, la represión cada vez feroz. En vez de demostrar una fortaleza, para mí está demostrando una cierta debilidad, porque significa que no hay una hegemonía, porque no hay consenso, no hay posibilidad real. Entonces es muy común en Haití ver gente en la calle puteando, insultando al presidente, calificado de ladrón, de mentira, asesino, criminal, etcétera. Es muy común eso, no hace falta que sea un militante para escuchar esas palabras. También está el tema del derrumbe del sistema neocolonial. Un sistema para poder existir necesita capacidad para producir y reproducir sus condiciones de existencia. En cambio, en Haití en este momento yo no veo esta posibilidad real, ¿no? Se ha derrumbado el sistema educativo, las instituciones que funcionan, la ideología como la universidad, las escuelas, etcétera, que dictan generalmente cómo uno tiene que vivir, etcétera, se han derrumbado esto. Lo mismo en el plano económico, lo mismo en el plano jurídico, lo mismo en el plano político. Entonces hay un derrumbe de ese sistema y cada vez hay más necesidades y no veo realmente posibilidades concretas para poder paliar eso, morigerar un poco esto. Un dato, por ejemplo, antes de la pandemia, que la pandemia había llegado a Haití, se calculaba que había 4 millones de haitianos que sufrían, que padecían de hambruna severa. En este momento, los economistas y otros especialistas están proyectando un número similar, cercano alrededor de los 6 millones. Entonces, una situación grave, una situación de explosión social permanente. Por eso, esta crisis ininterrumpida es una crisis del sistema neocolonial. Incluso diría más, el gobierno actual es un árbol que no puede llegar a tapar el bosque. Lo que hay en juego en Haití, lo que está en juego en Haití realmente es un enfrentamiento entre dos grandes proyectos. Un proyecto de sometimiento, de dependencia extrema, de traición a los ideales de la revolución, de traición a Venezuela, de traición permanente, ¿no? Y de empobrecimiento. Y otro que es de liberación, retomar el camino de 1804, por supuesto, ayornado, por supuesto, con las características de la época actual, es imposible repetir algo así, pero con las características. El funcionamiento del sistema, yo lo veo que tiene grandes limitaciones, porque un sistema tiene elementos. Y para poder funcionarse, los elementos tienen que estar interconectados con capacidad para reproducirse. Y cada vez yo lo veo, realmente reitero eso, bastante difícil. Entonces yo creo que va a haber una lucha, la lucha se va a agravar más después de la pandemia o durante la pandemia, no sé, pero yo creo que no hay otra posibilidad. Una ocupación, una nueva ocupación directa, como en 1915, aplastando al movimiento popular, masacrando gente. De ahí la importancia de la solidaridad internacional capaz de ayudarnos a resistir y enfrentar esto, ¿no? Entonces, es complejo, el panorama es complejo, no es fácil encontrar una respuesta ya a esto, pero son las grandes líneas que humildemente veo yo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti y un buen abrazo a todos. Y hemos aprendido mucho de tus relatos sobre Haití y el relato de tu vida. Muchas gracias. Gracias, suerte. Metamos. si autant de rassemblés au souple, que l'entend séparé, tant pris fait loin de racine. Historias Comunes, sábados 18 horas por Radio Semilla. www.radiosemilla.com.ar. Diálogos en rebeldía, COVID-19, implicaciones políticas, económicas y de control en nuestros territorios. Hay un lucro además con las subjetividades de la gente. Hoy es lógica de llamarlo aislamiento social, creo que es la utopía del neoliberalismo, nos quiere aislados socialmente y sabemos que lo que se dice construye. Y esta lógica de aislamiento social es individualizante, no es solidaria. Y la solidaridad se expresa a través de la institucionalidad pública, que por dentro está siendo obligada a recortar en más de un 60% toda su planilla y todo su gasto corriente. Sin embargo, los medios de comunicación pintan todo de rosado y por otra parte vemos cómo los aparatos represores del Estado, la fuerza pública, como bien saben, en Costa Rica no hay ejército, pero tenemos una de las mayores inversiones en seguridad a nivel de la región mesoamericana. Y vemos cómo hay una militarización en la frontera norte, en la frontera con Nicaragua. No pasa lo mismo con la frontera sur de Panamá. Lo están justificando con el cruce de personas indocumentadas que vienen a saturar los servicios sanitarios, y eso es totalmente cierto. Tenemos muchas cifras de la Flaxo y del Organismo Mundial de Migración y otras instituciones que argumentan totalmente lo contrario. Sin embargo, este es el circo que nos están presentando bajo esa lógica de sálvese quien pueda. No, el problema es que sálvese quien pueda es solo para las personas de arriba, inclusive las capas medias están teniendo un gran hueco en sus bolsillos. Y también vemos cómo esta lógica del teletrabajo está afianzando los valores neoliberales de una manera más rapaz que en otras épocas. Es un paso que el neoliberalismo soñaba, que las cúpulas empresariales soñaban, y es la desgremialización total de la clase trabajadora, siendo aislada, estando totalmente desorganizada y sin tener capacidad de respuesta ante todos estos recortes, suspensiones de contrato permanentes y recortes salariales. Diálogos en Rebeldía es una construcción de educadoras y educadores populares en movimiento y la red Alforja. Radio Semilla. Ayer caminaba por los espacios de humanidad, por esos trazos entre el olvido y el diario vivir. Ayer caminaba por senderos de comunidad, por esas solidaridades por donde se cuela el dolor. Ayer caminaba con la conversación y el relato de esas vivencias campesinas y originarias. Ayer caminaba con la imagen de poder ser, de la elevación del rostro, de ese estrechón de manos. Ayer caminaba para aprender de cada experiencia, de esas que nos unen al recuerdo, de estar juntos, de estar preparados frente al poder. Hoy me aíslan el camino que me lleva hasta tu sueño, hasta la necesidad que me empuja a la defensa de la vida. Hoy me aíslan el camino, los senderos, los espacios, la conversación, el relato. Hoy me aíslan el camino de aquellas vivencias campesinas y originarias, aquella imagen del poder ser y del aprendizaje. Pero no me detienen. Hoy el camino se recorre por el espacio y nos permite ver el rostro, la sonrisa perpetua, el brillo de tus ojos que reclaman, que nos llama, que nos lleva a la urgencia de seguir convocando los espacios de humanidad, de seguir alcanzando comunidades donde la solidaridad se fortalece, donde se levanta cada rostro y desafía los intentos de profundizar la opresión. Toracio Iturralde, de Panamá, miembro de la Asociación de Profesores de la República de Panamá. Saludos. El Foro de Solidaridad Latinoamericano con los Pueblos en Lucha te invita a adherir a nuestro Telegram. Canal de Telegram, Al Toque Foro. agencia de noticias y de opinión. El Foro de Solidaridad es una iniciativa del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos Virrey Ceballos, de Argentina, que realizó una convocatoria a organizaciones de migrantes latinoamericanos en Argentina, de Chile, El Salvador, Guatemala, México, Bolivia, Colombia, Brasil, para dar conformación al espacio, con el objetivo de articular las resistencias y las expresiones de solidaridad con los movimientos sociales, generar canales de comunicación alternativos para difundir sus luchas y denunciar las represiones que son silenciadas en los medios hegemónicos. En este sentido, creamos un espacio material y concreto para que se exprese esa solidaridad y construimos Al Toque Foro, como agencia de difusión con una línea de noticias y otra de opinión, que nos ayuden a pensar y a analizar la realidad en cada territorio, en cada coyuntura. Enfrentados a este sistema depredador y de características cada vez más fascistas, los pueblos resisten. Recientemente, una ola de rebeldías atravesó los movimientos sociales que intentan romper con la fragmentación que les impone el sistema, articulándose, reconociéndose de una misma naturaleza ante un mismo enemigo. Esta recopilación de información es colectiva. Para ello, nos remitimos a las organizaciones de base con inserción social para visibilizar los conflictos y construir una corriente de opinión. Nos nutrimos también de aquellos medios alternativos de comunicación que se encuentran en una misma línea de compromiso social. En esta realidad de luchas, nos situamos para transmitir información de los distintos territorios y en esa construcción de confianza que genera situarse en los intereses de las grandes mayorías. Contamos con tu adhesión para el uso de esta herramienta de comunicación popular. No te olvides, Al Toque Foro en Telegram. Desde Historias Comunes también queremos hacer un espacio para la denuncia por el accionar represivo de las fuerzas del orden, entre comillas. Recogemos desde las páginas de la Red Alforja la denuncia sobre la represión del pueblo mapuche el 21 de mayo. La comunidad Lakken-Huinkul-Mapu, en la zona de Mascardí, en Río Negro. Nuevamente balas, incendio de cabañas, represión en la tierra donde mataron a Maldonado y a Rafael Nahuel. Nuevamente las fuerzas represivas al servicio de los privados que se apropian de la tierra de los mapuches. Nuevamente la campaña de demonización hacia los mapuches y el pueblo mapuche que defienden sus tierras, que están siendo desalojados porque se han privatizado esas tierras que se consiguen en los mismos municipios a través de la corrupción, esos títulos de propiedad falsos que se legitiman a través del Estado para sacarle la tierra a los mapuches. Ya conocemos ese proceso, ya conocemos esas realidades, sin embargo, nunca termina de cambiar. Nunca termina de cambiar. Siguen la apropiación de la tierra de los pueblos originarios en manos de privados y la represión institucional al servicio de esos privados. Denunciamos esto. También queremos denunciar a la policía de Tucumán ante el bárbaro asesinato de Luis Armando Espinosa. Luis Armando Espinosa fue secuestrado por 8 policías, asesinado a golpes y quisieron desaparecer su cuerpo, que lo arrojaron en un acantilado. Bárbaro asesinato, y no es el único accionar represivo de la policía de esta característica. Lo hubo en Córdoba, lo hubo en Mendoza, en varias provincias aparece la brutalidad de la fuerza represiva. ¿Por qué aparece ahora? Y señores, porque la gente está en la casa. Entonces, el grado de impunidad que tiene la fuerza represiva en este momento es muy grande. Y en esa concepción, que nunca se cambió de la fuerza represiva, en este contexto salen a expresar su brutalidad. ¿Dónde está el control del Estado sobre estas fuerzas? ¿Dónde están las reformas necesarias dentro de la fuerza represiva para que dejen de ejercer la violencia contra los sectores más desprotegidos de la sociedad? Porque son los sectores más desprotegidos de la sociedad los que están más lejanos de la justicia. Denunciamos esto, exigimos al Estado cartas en el asunto para reformas necesarias institucionales dentro de la fuerza represiva. Señores, nosotros pensábamos que el genocidio que vivimos hace 40 años fue suficiente para decir nunca más, señores, nunca más esto. Pero no, ahí lo tenemos cotidianamente. En un contexto como este, la fuerza represiva impune, vuelven a su condición de bestias. Desde Historias Comunes denunciamos toda esta violencia. Con Historias Comunes seguiremos entonces recorriendo nuestras realidades latinoamericanas y este despertar que tendrán los pueblos luego de la pandemia que los amordazó. Ya hay indicio de esto, de la mano del hambre y la desocupación en Chile, en Bolivia, en Haití, en Guatemala. La dignidad de la gente está amaneciendo en bronca, en rabia, en rebeldías, con conciencia quizás de un sistema que no los quiere contar y que solo su protagonismo nuevamente en las calles es quien los valora y reivindica. Una historia de lucha incrustada en la memoria colectiva pesará nuevamente para que esa mayoría pobre y despojada del continente se haga oír y dibuje un destino elegido que merece de justicia profunda. Son mayoría absoluta, y el día que eso tome conciencia colectiva, no habrá fuerza capaz de detener la historia. Historias Comunes seguirá recorriendo estas historias de resistencia y luchas que anidan en la memoria de nuestro pueblo. Bueno, con toda esta riqueza de esta experiencia del compañero Henry, la música que él eligió para este programa, para acompañarse y acompañarnos en este programa de Historias Comunes, y la poesía del compañero Torazo Iturralde desde Panamá, nos despedimos hasta el próximo sábado, donde tendremos nuevas experiencias, nuevas historias de vida. Es una historia sin principio ni fin, de esas que ves por ahí. Lo único raro fue que no imaginó lo que podía venir. Se fue de militante en un descontrol, pensó que ser un héroe era así. Peleó con uñas, dientes y el corazón, pero nunca pudo salir. Ya no bastaba con dejarse llevar, ahora había que seguir. Poner cabeza y aguantar el tirón, que con la vida es así. Hablaba de lo bueno que puede ser tener fe y no tener religión. Dejaba alguna mente sin convencer, solo para sentirse mejor. Dejaba alguna mente sin convencer, solo para sentirse mejor.